que vivo. Desde ese beso solo quiero estar contigo. Aunque me esfuerzo, solo dejo de pensarte. Solo quiero verte y volver a acariciarte. Ya no aguanto más este tormento que me acecha, que me hace sufrir en la agonía de esta pera. Siempre anoche, a tu lado siempre yo le pido, para poder amarte y que estés siempre conmigo. Volver a verte a Dios le pido para que estemos juntos y se transfiera contigo. Decirte que